Porque opinamos a través de lo que conocemos. Y mucho de lo que conocemos llega a nosotros a través de los medios de comunicación. En Radio Aijuna, noticias sobre medios y comunicación. Hablamos sobre medios y comunicación. Para saber de qué hablamos, de qué nos hablan y qué nos quieren contar. Hola, ¿cómo están? Nos perdimos por algunas semanas, pero ya estamos de vuelta con nuestro espacio sobre medios y comunicación. Mi nombre es Ernesto Rega y estos son los temas de nuestro informativo de hoy. El bloque de Radicales K presentó un proyecto de ley de radiodifusión, pero espera que se presente el proyecto oficial. Sigue el conflicto por los despidos en el área de noticias de Canal 13 y TN. En México se lanzó una campaña porque los periodistas se sienten indefensos. Canal 5 de Rosario, repetidora de Telefe, robó imágenes de Indy Media sobre el conflicto en el gremio lechero. En Radio Aijuna, noticias sobre medios y comunicación. Diputados de la Concertación, los Radicales K, presentaron un proyecto de ley de radiodifusión acompañado por el subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López. El proyecto tiene como base los 21 puntos por el derecho a la comunicación, pero según quienes lo presentaron, esperan que el gobierno presente su prometido proyecto para reemplazar la vigente ley de radiodifusión de la dictadura militar. Gustavo López, ex interventor del Comité Federal de Radiodifusión en la gestión de De la Rúa, dijo esto en diálogo con Radio Estación Sur de La Plata. Estoy acompañando este proyecto de ley como ciudadano, como hombre de la cultura, de la comunicación, ya que no es el proyecto oficial del gobierno nacional, así que no lo hago en mi carácter de subsecretario general de la Presidencia, sino por pertenecer a un espacio político. Hoy la Concertación, que es aliada al gobierno, va a presentar su proyecto de ley de radiodifusión, casualmente a 25 años de la asunción del gobierno de Alfonsín, porque nos parece que si una deuda tiene la democracia, esa deuda es la ley de radiodifusión de la democracia, que permite el acceso igualitario a todos los sectores a la radiocomunicación. La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, la UTPA, informó que sigue el reclamo ante el Ministerio de Trabajo para que se reincorpore a Ricardo Jungans y Marcelo Moreira, editores del área de noticias de Canal 13 y TN. En principio, hubo 14 despidos, pero tras el reclamo fueron reincorporados. Solo estos periodistas quedaron fuera de la empresa. El miércoles 17 debía haber elecciones de delegados en Canal 13 y la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires denunció maniobras tendientes a obstaculizar la elección. Hace algunos días esto explicaba el despedido Marcelo Moreira a Radio Aire Libre de Rosario. Y bueno, como medidas hicimos una afiliación masiva de compañeros al sindicato de prensa, la UTPA. Además se presentó un petitorio con más de 150 firmas donde se pedía que se respete el convenio colectivo de trabajo de prensa televisada, el estatuto del periodista y la libre agremiación. Y esto la empresa lo tomó a mal y empezó a comenzar una persecución sobre aquellos que, empezó a perseguir a aquellos que se habían afiliado, que habían firmado el petitorio. A partir de ahí hubo audiencias en el Ministerio de Trabajo, la empresa se presentó, se llegó a establecer una mesa de diálogo con el sindicato, entre el sindicato y la empresa, pero unilateralmente rompieron la mesa de diálogo y además dejaron en claro que el sindicato nunca iba a entrar al canal. El editor general del diario Clarín, Ricardo Kirschbaum, concedió una entrevista a Radio Cooperativa de Chile. Allí habló de la relación entre Clarín y el gobierno y aseguró que en el tema de los medios de comunicación hay una concepción más ideológica que política. También justificó que en la televisión no haya programas políticos. En la cobertura política, tal como ustedes la encaran, es considerada en los medios electrónicos como una cuestión que aburre, que no entretiene, que la gente la rechaza. Eso también es la mitad de la verdad. La otra mitad de la verdad es que los editores de estos medios también tienen posición tomada respecto a la política y creen que el entretenimiento es una cosa liviana absolutamente y que la gente no está madura para otro tipo de cuestiones. Es una cuestión de... En ese sentido, es probable que lo que vos digas te haya sorprendido, porque acá en Chile, por el contrario, cuando yo veo este noticiero, tiene una carga política muy fuerte, muy pesada. En México se lanzó una campaña por la situación de peligro que viven los periodistas en ese país. 29 muertos y 8 desaparecidos en 8 años y el Estado no responde. En diálogo con Radio Bemba de México, la representante de la organización CENCOS, Brisa Maya Solís, explicó el porqué de la campaña Te hace daño no saber. Y esta etapa es juntarnos las distintas organizaciones que estamos monitoreando y que estamos realizando distintas acciones frente a este problema. Una de los elementos que a nosotros nos preocupa es que dentro del gremio periodístico y los propios medios de comunicación todavía no han logrado hacer una alianza estratégica para detener las agresiones. Ya basta de agresiones, es necesario que el Estado haga algo, porque además de las agresiones es todo el proceso de impunidad ante los casos que se dan de los asesinatos y las desapariciones. El Canal 5 de Rosario, repetidora de Telefe, transmitió en su noticiero como anónimas imágenes de un video realizado por Indimedia Rosario sobre el conflicto desatado en el gremio de los lecheros Atilra en Rosario. La muerte de un manifestante hizo que este caso llegara a ser nacional, pero este canal no tuvo ningún reparo en tapar el logo de Indimedia que estaba en una punta de la imagen. La producción de Canal 5 tampoco atendió a los representantes y periodistas de Indimedia, este medio alternativo, que se intentaron comunicar. Apenas unos meses del gobierno de Fernando Lugo en Paraguay y los empresarios de los principales medios de comunicación de ese país ya se quejan por las políticas de comunicación del gobierno. El director del diario ABC Color, Aldo Socolillo, dijo que Lugo quiere controlar la comunicación. Pero hay indicios de que se van para un sistema de querer controlar la comunicación. El hecho de que designen representantes, o no sé cómo le van a llamar, que para mí van a ser vulgares a periodistas, no sé qué tipo de periodista va a ser, o de comunicador, no sé qué le pongan bien, que van a designar en cada departamento exclusivamente para controlar qué hacen las radios comunitarias. ¿Por qué? Porque estos señores piensan utilizar el mismo esquema que utilizó Bernal con la plata y Itaipú y Acereta. Van a sobornar a las pequeñas radios del interior que sobreviven mediante lo que le da Itaipú y Acereta. Por su parte, el mandatario paraguayo Fernando Lugo opinó sobre los medios de comunicación en una entrevista realizada por Radio Nederland de Holanda. Yo creo que en Paraguay y en otros países de América Latina se ha mezclado muchísimo lo que es la información y los medios de prensa, lo que son los periodistas y lo que son también las grandes empresas de la comunicación. Y yo sí creo que las grandes empresas de la comunicación es también parte de este poder en América Latina. Entonces, ¿cómo hacer esa cirugía, esa fina cirugía? Como para decir, esta es una prensa independiente, autónoma, genuinamente soberana. ¿Cómo es posible que los medios de prensa, uno lee y descubre varios países en el mismo país? Y esto lo decía muy bien una vez Leonardo Boff, ¿no? Depende del lugar teológico, decíamos en la iglesia. Depende un poco de dónde uno mira la realidad, ¿no? Y a veces, lastimosamente a veces, algunos medios de prensa lo miran desde sus propios intereses. Gracias por acompañarnos, gracias por estar del otro lado. Desde nuestro espacio sobre medios y comunicación va un saludo para nuestra audiencia y una despedida porque nos vamos a tomar unas vacaciones del aire. Nos escuchamos entonces el año que viene. Chau. Porque informar e informarnos es un derecho. En Radio Aijuna, noticias sobre medios y comunicación.